cuando no dices nada, porque así me dices tanto. Y aunque sé que no estás a mi lado, tu distancia ya me está acercando. Y aquí ya no hay nada, solo tú y tu boca apagada. Me acerco a ti con solo una mirada y soy feliz. Y te siento junto a mí. Cuando cierras tus ojos para encontrar mis sentimientos, y aunque sé que no estás a mi lado, tu corazón ya me está cantando. Y aquí ya no hay nada, apagada. Me acerco a ti, me acerco con solo una mirada. Estoy feliz, feliz. Y te siento junto a mí. No hay nada más que decir, no hay nada más que decir. Cierro los ojos y así. Siento tus labios en mí. Y te siento aquí. No hay nada, solo tú y tu boca apagada. Me acerco a ti, me acerco con solo una mirada. Estoy feliz, feliz. Y te siento. Junto a mí.